aguacero que me está cayendo. Negrita linda ya me tiene loco con este frío que me está matando. Y el aguardiente queda ya muy poco, el aguacero que me está cayendo. Negrita linda ya me tiene loco con este frío que me está matando. Y el aguardiente queda ya muy poco, ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Que yo no aguanto ya este aguacero, me estoy congelando. Que yo no aguanto ya este aguacero, me estoy congelando. Aguacero tan grande. Quebrada fui por la mañana, un baño suave estuve allí gozando, y a la parranda estuve muy sabroso, pues de primera estuve sollozando. A la quebrada fui por la mañana, un baño suave estuve allí gozando, a la carranda fui muy sabroso, pues de primera estuve sollozando. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ábreme la puerta, mi negra, ya este aguacero, me estoy congelando. Que yo no aguanto ya este aguacero, me estoy congelando. Ay. Que me está cayendo, negrita linda ya me tiene loco con este frío que me está matando. Y el aguardiente queda ya muy poco, el aguacero que me está cayendo. Negrita linda ya me tiene loco con este frío que me está matando. Y el aguardiente queda ya muy poco, ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy. Que yo no aguanto ya este aguacero, me estoy congelando. Que yo no aguanto ya este aguacero, me estoy.